Estamos leyendo entre líneas en la sección de entrevistas a escritores paraguayos. Hoy contamos con la presencia de Mario Casartelli, poeta, cantautor y dibujante humorístico. Bienvenido a nuestro programa, Mario. Bueno, encantadísimo de estar hablando después de tanto tiempo contigo. Qué grata sorpresa cuando recibí tu llamada. Es como te había dicho, al escuchar tu voz, tu nombre, me remonté a la infancia. Y como te había dicho, la infancia es el sitio al cual todos regresamos después de haber hecho tantos recorridos por el mundo, por la vida. Un placer de tenerte, Mario, con nosotros. Quisiéramos saber cómo comenzaste a escribir poesía. Ah, esa es una pregunta aparentemente fácil, pero sumamente difícil, y que yo sepa, hasta hoy ningún poeta ha dado una respuesta precisa al respecto, ¿no? Porque uno nunca sabe qué elementos confluyen en uno mismo para que finalmente se sienta sacudido para expresarse por determinada corriente artística, ¿no? Que ya van sucediendo, como te había dicho, en la propia infancia, y la sensibilidad en ese momento se siente tocada. Y bueno, supongo que es el proceso de todo ser humano que va reflexionando, va sintiendo, va padeciendo, gozando, con sus temores y esperanzas a cuestas, y alguna vez siente la necesidad de expresarlos, ¿verdad? Y algunos cogen la literatura, cogen las líneas, el dibujo, otros la música. Y Perfecto. bueno. Ajá. Y Mario, hacenos por favor un resumen de tus obras y a ver si puedes hablarme un poco más de esta última obra tuya de Jumbo y otros mambos. Bueno, me habías dicho que cayó en manos tuyas ese libro mío, el último libro que presenté el año pasado, cuyo título es De Jambos y otros mambos, ¿no? En ese libro yo apelo al género epigramático, ¿verdad? El epigrama, en términos históricos, era el recurso que utilizaban los antiguos griegos y latinos para, en breves frases, sintetizar alguna idea en torno a determinados personajes, ¿no? Y principalmente se utilizaban en las tumbas, ¿no? Posteriormente, eso fue cobrando otro matiz y pasó a la literatura. Esos pequeños escritos que utilizaba, por ejemplo, el poeta Catulo contra el César. Y con una sutileza tal, y él se las debía ingeniar para no decir directamente lo que quería decir, ¿no? Es lo mismo que utilizamos a veces cuando debemos resguardarnos que nos acusen de esto o lo otro, y a veces terminamos sin decirlo, diciendo todo lo que queremos, ¿verdad? Entonces, uno de mis ídolos, por decirlo así, uno de mis poetas preferidos de la antigüedad es Marco Valerio Marcial, también discípulo de Catulo, quien, habiendo vivido una sociedad en donde la sevicia, la crueldad, la falsedad, la hipocresía estaba al orden del día, él también apeló a sus recursos para hacer su denuncia, ¿no? Y es un poco lo que estaba aconteciendo en nuestro país hasta durante 60 años, y sentí la necesidad de utilizar el mismo recurso para señalar una serie de cosas, ¿no? Y en ese libro se encuentran, sin que ningún nombre esté presente, hay personajes que son muy fáciles de ubicar, personajes aquí del Paraguay, como también me refiero a otros personajes como el caso de Ratzinger y otros, ¿no? Fantástico. Disculpame que me extienda un poco, y en ese libro, aparte de la sección en torno a situaciones políticas, están también los aspectos en donde me refiero a los escritores, a los críticos, esa suerte de hipocresía que existen entre todos nosotros, porque como seres humanos no nos libramos de esas miserias. Finalmente, el que escribe no es sino un ser humano tan igual que cualquiera, con la diferencia de que se dedica a reflexionar, a leer y a expresar en palabras lo que piensa. Fantástico, fantástico, Mario. Supimos también que últimamente has estado viajando bastante. Decinos qué te ha dejado esa experiencia. Y me tocó en suerte, vaya a saber por qué circunstancias viajar, ¿no? He viajado tanto en los últimos años, aparte de varios países de América, en donde he dado algunos conciertos musicales. A mí me tocó estar en Alemania, donde estuve, recorrí 9 ciudades también en, y en Alemania di una serie de conciertos con un disco mío, justamente Latinoamérica, que es un disco donde grabé canciones del tradicional, del popular latinoamericano, justamente pensando en ese público, ¿verdad? El tema a lo que nosotros estamos tan acostumbrados que de, a escuchar, que de tanto oírlos a veces ya tendemos a fastidiarnos un poco, ¿verdad? Pero por buena suerte, cuando uno sale fuera del país, revaloriza tantas cosas nuestras, ¿no? Estuve el año pasado en Italia presentando una antología de la poesía paraguaya en bilingüe que habíamos realizado con el poeta Franco Freschi, que fue traducida del castellano al italiano, una hermosa edición, se encargaron los italianos de eso. De paso te cuento que ahora estoy trabajando por la traducción de los poemas de esa al castellano de Franco Freschi, un libro que se editará en Paraguay. Y bueno, y entre otros viajes me tocó en suerte conocer Medio Oriente. El año pasado estuve en Líbano, que conocí casi todo ese territorio, salvo una sola ciudad, Trípoli, porque en ese momento reinaba una suerte de inseguridad, pero aparte de esa ciudad me conocí todo Líbano, ¿no? Y también estuve en Damasco y en un pueblo a 50 kilómetros de Damasco llamado Malula, un pueblo donde todavía hablan el arameo de los tiempos de Cristo. Ahí sí fui invitado en calidad de periodista, invitado por el Ministerio de Informaciones de Suiza, de Siria, por la comunidad de árabes residentes en Paraguay. Fantástico. Sabemos que trabajas en el periódico Última Hora y estabas hablando un poquito también de la parte musical, ¿verdad? Decinos cómo combinas un poco todo eso, ¿verdad? La música, la poesía y tu del periodismo gráfico. Y nunca más cierto aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Pero dentro de las posibilidades hago lo que puedo, ¿no? En el caso del diario, donde estoy en la parte humorística, tengo también una sección semanal donde escribo, una caricatura versada, en donde en versos satíricos también hago referencia a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y los chistes diarios, en eso, por lo menos el sistema mío es levantarme a las 5 de la mañana. Mientras rego mis plantas, preparo mi mate, ya estoy informándome a través de la televisión las cosas que van ocurriendo. De modo tal a que cuando vengo hacia el diario, ya vengo un poco empapado de los acontecimientos del día. Al llegar, tomo el diario y bueno, hago un cotejo de lo uno y lo otro, y ahí ya voy determinando cuál sería el chiste o cuáles serían los chistes que abordaría para el día, ¿no? Uh-huh. Parte del diario, ¿verdad? Y bueno, y la cuestión musical lo hago cuando puedo, en mi casa, en la madrugada. Leer es fácil hasta en un ómnibus, ¿no? Uh-huh. Pero yo no puedo subir a un ómnibus con un piano, llevar un piano al baño, así, pero sí puedo llevar un libro. Y bueno, entre esas cosas uno va repartiendo sus posibilidades. Perfecto. La educación es uno de los factores más importantes en el desarrollo de un país. Haciendo un poquito una suposición mágica, si te tocara enseñar, ¿cómo enseñarías poesía, por ejemplo, a los jóvenes de secundaria en nuestro país? Yo apelaría a lo que siempre aconsejó el gran escritor, el gran poeta argentino, Borges, ¿verdad? Las lecturas deben ser hedonísticas. Yo no les obligaría a mis alumnos que se aprendan de buenas a primeras fechas ni sitios, sino leer las obras directamente, ¿verdad? Y a partir de allí comienza, si un alumno se siente sacudido, comienza a indagar por sí mismo o se acerca con mayor énfasis al profesor, que de ese modo va descubriendo el interés que tiene ese alumno. Entonces esa suerte de diálogo, interrelación entre el docente y al alumno, y para que ambos de un modo u otro sigan creciendo juntos. Pero por supuesto, leer poesía, leerles y ver hasta qué punto les llega. Lo mismo ocurriría con la música, ¿no? Uno, como decía San Agustín, uno no ama sino lo que conoce. Y en la medida que uno haga conocer a las personas determinadas expresiones artísticas, esa persona podría aprender a amar. O según si el método no sea muy adecuado, hasta podría aprender a odiar eso. Lo que a veces ocurre con nuestra enseñanza del guaraní, todavía deficiente, esa tan rica lengua que heredamos de los indígenas y que está presente en nuestro país como casi en ningún país del mundo. y causa la admiración de tantos extranjeros, porque el guaraní lo hablamos el 80% y hasta acá ya hablamos el 90% de los paraguayos, ¿verdad? Y bueno, todavía mencionaba que hay deficiencias en la enseñanza y eso hace que muchos alumnos tengan todavía cierta reticencia a acercarse amistosamente a esa lengua. Uh-huh. Exacto. Siempre está en manos del profesor. Ya. Yeah. Cambiando un poquito de tema, entrando más en la parte política, digamos, ¿cómo ves el futuro cercano del Paraguay ahora con el presidente Lugo, Mario? Claro, lo primero, ya no tengo la bola de cristal, pero yo creo que la misión de Lugo, por decirlo así, ¿verdad? Claro que esto fue un hecho conjunto de toda una serie de hechos que confluyeron para que finalmente Lugo, por una serie de circunstancias, terminase convirtiéndose en el personaje ideal para el momento histórico que estamos viviendo, para derrotar a esos 60 años de desidia, de indiferencia, de su gobierno, ¿no? Ahora, yo creo que con eso de por sí ya debemos darnos, no te digo por satisfechos, pero hemos llegado a cierta instancia como país en el que, gracias a todo eso, estamos conociendo lo que es la alternancia como modo de gobierno de vida. Y bueno, y dentro de eso siguen las esperanzas, como también pequeños desencantos y ya las críticas que están comenzando a hacerse en torno a Lugo. Pero, repito, Lugo sigue siendo todavía una figura que arroja ciertos atisbos de esperanzas para nosotros como comunidad, como país. Y en gran medida va a depender también de que nosotros, como ciudadanos, impulsemos ese cambio que se está dando, quiero hacerlo. Porque hay muchos que no quisieran creer, pero si nos detuviésemos a observar lo que fue nuestro país hace 20 o 10 o 30 años atrás, podemos decir que sí, hubo y se siguen dando grandes cambios para bien de la comunidad. Perfecto, Mario. Hablando un poquito otra vez de la parte musical, de la parte de cantautor tuya, estuvimos hablando un poquito antes, ¿cómo podrías hacer para hacernos llegar tus obras, y un poquito de tus últimas composiciones? Y bueno, como te estaba diciendo, por ahora no veo otra alternativa más que enviar por correo, ¿no? Y que también ustedes me avisen las veces que algún paraguayo esté por aquí presente para facilitar y agilizar el envío de mis trabajos, ¿no? Y con respecto a mis composiciones, te puedo hablar tan largo, tal vez así que en estos días se conmemoraron los 10 años del marzo paraguayo, y precisamente hace 10 años, en esos días, yo estaba ultimando los detalles de un disco mío que todavía no puedo grabar, cuyo título sería justamente Canción para la Música, en donde trato de rendir mi homenaje a la música que tantas puertas me ha abierto en distintas latitudes, la música y la poesía. Pero cuando ya en los últimos detalles, repito, surgió aquello del marzo y me vi urgido en la necesidad de componer canciones para de algún modo acompañar ese proceso que se dio a partir de todo aquello, porque estuve en esos días y he conocido de cerca toda la barbarie que se ha vivido. Entonces el disco en ciernes fue dejado de lado y en 2 semanas estuvo listo el disco Vientos de Marzo, ¿verdad? En eso, posteriormente, se dio un viaje a Cuba y quedé impresionado al ver esos castillos, reflexionando sobre todo lo que pudo haber llevado en materia de mano de obra la construcción de aquello. Pensé en los tiempos de la esclavitud, todos esos miles y miles de africanos que padecieron, que sufrieron, que murieron durante decisiones, y llegué a la conclusión de que los grandes capitales del mundo están asentados sobre la sangre africana. Es un pueblo al que todo el mundo le debe tantas cosas. No en vano, aquella casa de esclavos está considerada mundialmente como la mayor hecatombe que se ha producido en la humanidad. Fíjate, fueron 3 siglos continuos de cacería desenfrenada y así como arrojó su saldo positivo, por supuesto, tiene su lado tan tan triste, horroroso. Bueno, he estado con todo aquello y al mismo tiempo con lo que para mí significa la isla de Cuba, y me puse a grabar un disco en homenaje a Cuba, cuyo título es Perla en el Mar, ¿no? Ese disco lo presenté allá y bueno, en 5 ocasiones en la isla. También se dio la visita alguna vez de la hija del gran poeta español Rafael Alberti, y me habían propuesto dar algo en un homenaje, y le dije, bueno, leer poesía lo hace cualquiera. Le propuse musicalizar los poemas, hacer una suerte de recuento biográfico del poeta, y como surgieron aquellas canciones, se fueron dando cosas y terminé grabando también el disco, que también lo presenté en Cuba, porque la hija, Aitana Alberti, vive allá en Cuba, ¿no? Y luego ya, al mismo tiempo, influenciado por lo que te había mencionado de la historia de los esclavos, comencé a indagar esa historia y lo que también se dio en Paraguay. La historia de los negros del Paraguay, que es una historia un tanto marginada hasta ahora, desconocida, salvo algunos libros, en ese sentido recuerdo el libro no mejorado, es un gran libro, Hermano Negro, de Josefina. Y de ahí comenzó mi relación con la gente de Cambacuá, los tamboreros aquí de Cambacuá, que son los descendientes de aquellos esclavos, o sea, soldados, descendientes de esclavos que vinieron con Artigas en 1821 con la anuencia del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien le cedió hectáreas y hectáreas de tierra, dando el Stroessner, de las que Stroessner se apoderó, y no les quedó sino en pequeñas parcelas, pero tienen su historia cuesta. Y con todo eso, otra vez me sentí motivado y volví a grabar un disco Tambamba Epú con los tamboreros de Cambacuá. Y el disco, aquel Canción para la Música, sigue esperando. Magnífico, Mario. Estamos terminando un poco nuestra, llegando al fin de nuestra entrevista, y quisiéramos hacerles algún mensaje para la comunidad de paraguayos acá en los Estados Unidos. Y bueno, yo supongo que los que están hace tanto tiempo lejos de esta tierra sentirán con mayor peso que yo las pequeñas nostalgias que he sentido el no largo tiempo que he estado algunas veces ausente del país, ¿verdad? Pero aquí están nuestras raíces, y la vida, vaya, a cada uno les lleva por distintos caminos, pero hay algo que lo llevamos a cuesta. Llevamos, como te había mencionado, regresamos, quiero mencionar, a la infancia. Todos, nuestros recuerdos, recuerdos de nuestros padres, nuestros mayores, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra comunidad, nuestros vecinos. Eso es lo que hizo que fuésemos lo que somos. Y ojalá no se olviden también de la lengua guaraní, y traten de cultivarlo, y por otra parte comunicarle que para mí es un inmenso placer, gratísimo, el poder siquiera a través de esta vía estar de algún modo comunicándome con esa gente, y que ojalá cuando yo te envíe mis materiales, o sea, libros y discos, se pueda difundir y podamos iniciar una suerte de diálogo a través también de los versos y de la música, ¿no? Perfecto, Mario, muchísimas gracias. No va a ser esta la última vez, vamos a seguir en contacto, y muchas gracias por tu participación. Y bueno, un abrazo nuevamente fraterno a toda la comunidad paraguaya, y bueno, hasta siempre, y ojalá nos encontremos, ya sea aquí o allá, en cualquier sitio del mundo, porque en esta vida, si no estamos para ayudarnos mutuamente, suelo decir, entonces, ¿para qué estamos?